Escuchamos que venía gritando atrás el Alonso Bolomara. Ese señor estaba bien borracho. Ahí me dijo que me conoce y que en cualquier momento me va a agarrar. Entonces, pues, yo como compañera sentí mucho miedo. Sentí miedo y ya no siento que ya no hay seguridad de salir a caminar. Antes como que yo antes pues sí nos gustaba salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos, mis papás, pues salíamos a caminar así todos, pero desde que empezó el problema, pues ya como que ya da miedo de salir a caminar solas. Y ese día, pues ya como que regresé así, temblando, porque me dijo que en cualquier momento me va a agarrar. No sé qué intención tiene, si nos va a agarrar para violar o para secuestrar. Pues sí, sentí mucho miedo, compañeros y compañeras. Y este es cuando pasan cerca de nuestras casas con sus cuchillos, con machetes, garrotes y todo. Este es cuando cercaron nuestro tractor con alambrado. No hay un día que no vengan, siempre vienen ellos y vienen con, así como se ven sus dibujos que tienen ahí, vienen con palos, con machetes. No hay seguridad ya y no se siente bien ya salir y encontrarnos con ellos, pues no queremos que suceda algo también, pues siempre nos cuidamos y por eso que ya no podemos salir, como dijeron y como dicen pues los niños, pues sí da tristeza y esta situación, pues hay veces que ya ni se puede también, tenemos que cuidarnos. Me gusta pasear, sí, pero ya no podemos. Pues yo estoy triste. Por todo lo que hicieron aquí.